El candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El candil. Quiero atrapar el sol en una pared desierta. Me siento tan libre que hasta me ahoga esa idea. Me hace mal la realidad de saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro nada más. Encierro real, calzón de varón, atropelló al mismísimo tiempo y salió disparado hacia el vendaval. Nadie lo había preparado para esta circunstancia y tampoco nadie fue capaz de detenerlo. Los charcos de la calle parecían correrse ante las botas que amenazaban aplastarlos. Recién a las 5 cuadras, los pulmones sin aire lo obligaron a detenerse. Ahora llovía sin tanto estruendo, pero el agua seguía cayendo rutinariamente, como si nunca fuera a detenerse. Es inútil. Jamás podré alcanzarlo. Desde esas 2 cuadras que los separaban, el piedra también se detuvo, como si supiera que ya no lo perseguían. Claro, siempre había sido más rápido, desde que iban al colegio. Desde atrás, el otro creyó adivinar la mueca divertida del piedra. Era imposible que llegase a verlo, y menos con esa cortina de agua, pero estaba seguro de que allá adelante, su misma cara se estaba burlando de él. ¡Nunca! ¿Me entendés? ¡Nunca vas a alcanzarme! Se dio vuelta y volvió hacia el bar donde había empezado todo. Y en ese momento, el piedra volvía a pasar como refusilo al lado suyo. Miró y se vio a sí mismo, agitadísimo, unos 300 metros más atrás. El piedra más rápido sacaba cada vez más ventaja, y al piedra más lento Cada vez le costaba más trabajo que el corazón no se le escapase del pecho. Antes de seguir caminando hacia el bar, volvió a mirar hacia adelante y a unos 100 metros se vio a sí mismo volviendo con la cabeza gacha. En el bar la trifulca empezaba de nuevo. Y ahí estaba él otra vez, reconociendo lo inevitable. Es inútil. Jamás, jamás podría alcanzarlo. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. Este candil se encendió con un tema de pastoral, en el hospicio. Sui Generis siguió paseándonos por los bordes de la cordura con Confesiones de invierno. Y para seguir en tema, Ismael Serrano le canta decididamente a La locura. Abrió la última puerta, o eso pensaba, y encontró otra puerta, la luz del alba. Tiene el alma más habitaciones que un prostíbulo, que un hospital. Y la locura más razones para amarte que un corazón, espinas de rosa. Abrió la última puerta, o eso pensaba, y solo abrió los cierres de su garganta. Un antídoto contra las sombras. El candil. El candil. En la esquina más luminosa de la habitación, las inertes sombras agonizaban desparramadas, como trozos de terciopelo negro, húmedo, del cual emanan las fragancias que matan y enamoran. Caminó sin apuro hacia la esquina de la habitación. Todos esperaban que la noche se hiciera presente en toda su magnificencia. Él se paró frente al espejo, miró y, como desde hace algunas noches atrás, encontró algo en lo que veía que no le gustaba. Comenzó a balbucearle algo al otro, al que estaba del otro lado del espejo, menos real aparentemente, pero más elocuente en su mirada. Pero no solo habían sombras y un espejo en la habitación. Se podía percibir enseguida un aroma a humedad que venía sin dudas del papel, libros en su mayoría, de las bibliotecas que colmaban 2 de las 4 paredes. En otra, estaba siempre cerrada la puerta que comunicaba con un pasillo, que a su vez comunicaba con la cocina, el comedor, el baño y el mundo. En la última pared, una pequeña abertura desde el cielo raso hasta el piso permitía de día la entrada del sol y de noche de las sombras. Mientras la savia nocturna recorría las gélidas figuras que componían el escenario, Narciso terminaba de justificar frente al espejo una multitud de ausencias. Acomodó unos almohadones que había obtenido como premio de mudanza al lado de la esquina del espejo y se arrellanó allí, ya totalmente poseído por el cansancio. Antes que la noche le impidiera la posibilidad de permanecer despierto, él conspiró contra su propio devenir, contra lo que la inconsciencia de la noche discutía con la conciencia del día. Se propuso brevemente enumerar las tareas que realizaría al día siguiente, burlando a la recelosa noche que alberga en sí a las almas turbias en insomnios lúdicos, creativos o fatales. Una vez sumergido en el sueño profundo, soportó el tormento acústico de un violín tensando sus cuerdas hasta cortarlas, una a una. Un hombre viejo, en una pequeña sala amarilla, descuartizaba con convicción a una muñeca. Luego se detenía, lo miraba, lloraba y desaparecía. Por más de 2 horas Narciso estuvo yendo y viniendo desde la habitación amarilla en la que se encontraba el viejo a su penumbrosa habitación, donde de alguna manera se sentía reconfortado bajo las frazadas. No quería volver a dormirse y no lo hizo. La presencia del hombre viejo lo estremecía, su mirada, su silencio y su instantánea desaparición. Mientras reflexionaba acerca de su miedo, cerró los ojos tratando de recordar si lo había conocido en algún momento de su vida, para explicar así su creciente tormento. No lo conocía. No quería volver a dormir. Pero tenía la convicción de que lo que lo atemorizaba no era el viejo, ni la muñeca, no era el llanto ni la desaparición. Lo que erizaba el alma de Narciso era la habitación amarilla. Y mucho más cuando abrió los ojos y estaba nuevamente en ella. La luminosidad que primero lo encandiló, luego le permitió ver que no se había movido, al menos no físicamente. Era la misma habitación en la que unos instantes atrás había tratado de no dormirse, la misma en la que lo había conseguido. Abrió los ojos y estaba nuevamente en ella. El terror de él se convirtió en curiosidad. La habitación era la misma, solo con una diferencia cromática, algún pequeño cambio de orden en las bibliotecas y la reticente alteración que provoca, para la percepción de los hombres, la imposibilidad de una certidumbre lógica y los cambios lumínicos. Pero ya no estaba el hombre viejo como había visto apenas unos minutos antes, a través de esa hendidura que son los sueños. Entonces, Narciso caminó hacia el ventanal de la última pared para averiguar si era de día o de noche. Abrió sin dificultad las gruesas cortinas y las cerró bruscamente al ver en el pequeño balcón a otro hombre. Narciso sintió un profundo odio. Esa inquina hacia el otro no tenía explicación, pero el encono crecía como una vibración que provenía del alma y sobresaltaba la conciencia y las extremidades. La imagen que le devolvió por última vez el espejo era favorable y lo fortaleció. Con la ira desbordándole el cuerpo, corrió nuevamente las cortinas del ventanal y salió al balcón. El cuero desnudo del otro lo esperaba allí. Con un desenfreno incontenible, Narciso se lanzó con toda su furia contra el otro. En lo poco que duró el forcejeo, él notó algo en ese otro que acrecentaba su irracional furia a cada segundo. Narciso logró arrojar al otro por el balcón. Observó su caída hasta que la bruma lo recibió y lo ocultó. La solemnidad con la que pasó lo que restaba de la noche podría hacer pensar que tanto las presencias que colmaron la habitación como las ausencias del alma de Narciso desaparecerían. En el lomo de cada libro en las bibliotecas se leía la llegada del día. Los melancólicos haces de luz solar pugnaban los unos con los otros para no entrar por el pequeño intersticio que había entre las dos gruesas cortinas. La conciencia del día, que entró pronto a la desgraciada habitación, pudo ver la lúgubre imagen. Las hojas de algunos libros hechas bollos y tiradas por toda la habitación. La tela de los almohadones desgarrada, el espejo roto caído en el piso reflejándose a sí mismo, una gran mancha negra en el suelo de las sombras que no pudieron escapar. Narciso, tirado con los brazos extendidos, los ojos lagrimosos, desorbitados, y un resplandor amarillento en la frente, y trozos de una muñequita de peluche desparramados en derredor. Thank you. unas gotas de luz en la noche inescrutable. El candil. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El candil. Las palabras son semillas. Semillas que se hunden en la conciencia. Y florecen en nuevos sentidos. Y nuevos valores. Pronunciamos palabras. Como sembramos semillas. Sin pretensiones místicas. Para que germinen ideas. Para que fecunden conciencias. Para que fecunden. Y también para que el hilván de palabras provoque deleite. Vamos sembrando palabras. Que nos alcanzan cantando. Y nos modifican. Que nos traen alegría. Y que impulsan la imaginación. Palabras. Como semillas. Para alimentar el espíritu. Para alimentar el espíritu. A Augusto Monterroso le bastaron apenas 9 palabras para escribir un cuento. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Una joyita de concisión, de brevedad extrema, pero también un relato impreciso que fuerza preguntas. ¿Cuándo despertó quién? ¿Un hombre o una mujer? ¿Y si fuera el propio dinosaurio el que despertó para comprobar que seguía en el mismo lugar en el que lo había alcanzado el sueño? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Después el español José María Merino se montó en el lacónico texto de Monterroso y escribió el suyo. Al despertar, Augusto Monterroso se había convertido en un dinosaurio. Te noto mala cara, le dijo Gregorio Sanza, que también estaba en la cocina. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil.